El primero de enero. El primero de enero, Tararí, será tan gris como un jueves cualquiera, sin Drácula escalando el Pirulí ni marcianos cruzando la frontera. Más de lo mismo bajo el cielo añil, Cronos en su fugaz trono vacío. La anoréxica luna Gili Gil no exportará vacunas contra el frío. Llenaré otro galpón municipal y esperaré el diluvio universal viendo crecer el bosque por la acera. El primero de enero del 2000, aunque siga muriéndome por ti, me iré con la primera que me quiera.